Y a la misma vez que empezamos nuestro programa hablando de este mundo de ladrones en el que un grupo de amigos nunca se rindió, queremos justamente hacer un mínimo homenaje a esta selección uruguaya que hizo que nuevamente la gente creyera que era posible trabajar de otra manera. Por eso vamos a escuchar a continuación una canción de Fabián Marquicio, un músico uruguayo que recomendamos, y que dice en algunos de sus versos: ¿cómo hacer para ser el que había sido cuando me querías? ¿Cómo hacer para estar tan bien como estaba cuando me querías? ¿Cómo hacer para estar vencido y volver a estar encendido como una luz, como luz que guía tu camino? ¿Cómo hacer para ser el que había sido cuando me querías? ¿Cómo hacer para estar también como estaba cuando me querías? Y ahora que los días tienen sabor blando, y ahora que los días van pasando, pasando, yo me voy a algún lugar perdido. Para estar vencido y volver a estar encendido como una luz, como luz que guía tu camino. Tu camino más allá del tiempo. ¿Cómo hacer para ser el que había sido cuando me querías? ¿Cómo hacer para estar también como estaba cuando me querías? Y ahora que los días tienen sabor blando, y ahora que los días van pasando, pasando, yo me voy a algún lugar perdido. Camino, oh, oh, oh, y volver a estar encendido, oh, oh, y no estar vencido, oh, oh, juntando siempre los destinos, oh, oh, como luz que guía tu camino, oh, oh, el que había sido cuando me quería. Es la primera vez que el mundo se acaba y la gente está vuelta loca. En Fin del Mundo vamos a compartir con ustedes a continuación varios momentos de los reportes que nos entregó Agustín Pernata desde Sudáfrica en el día de ayer, en el último partido que jugó la selección uruguaya por el tercer puesto frente a Alemania. Así que son distintos momentos. Primero lo vamos a tener fuera del estadio, en la previa, entrevistando a hinchas de Alemania. Y luego lo vamos a tener en distintos momentos de partido y también en la conferencia de prensa de Oscar Washington Tavares. Así que una cobertura completa de Agustín Pernata desde Sudáfrica. Estamos con Agustín Pernata en este momento en el estadio Nelson Mandela, en los alrededores. Está por comenzar dentro de poco rato, con unos 45 minutos más o menos, el partido entre Uruguay y Alemania por el tercer puesto. ¿Estás ahí, Agustín? Buenas noches, ¿sí? Acá estamos en las afueras del estadio Nelson Mandela. Viviendo la previa. Y vamos a entrevistar, aquí tenemos un grupo de alemanes, una hinchada alemana que está... Ah, qué bien. Pinta de maricones todos. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vamos a entrevistar sí, hola. A algunos de ellos, ¿qué? A ver qué tienen para decir. A ver, hola. A ver, una pregunta para Uruguay. Sí, a ver. De Alemania, resultado del partido, ¿cómo lo ves? Dice que Alemania es un país de cagones y que están acostumbrados a perder y que están reasustados con Uruguay, parece. Sí, muy sí. Bien. Así que están... ¿Fue lo que dijo ese muchacho? De cobardes, sí. Que saben que van a perder. Vamos a ver ¿fue? otra persona, a ver. Sí, a ver. Contame cómo ves el partido, por favor. Que les vamos a dar la papa, dice. Sí. Que saben que Uruguay es más cuadro. Bueno, gracias. Dice que sabe que Uruguay es más cuadro, que sabe que les vamos a dar la papita. ¡A ver una chica! Sí. ¡Hola! Uh-huh. Vení. Sí. Vení. Decí, sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves el partido? Dice que... Muchas gracias, estás divina. Dice que sí, Alemania que... no es cuadro. Ajá. Que Uruguay es mucho más cuadro. Y que saben que hoy pierden, que hoy se la damos. Está diciendo que Uruguay... Dice que los uruguayos están todos divinos, ¿sabes? Y que Uruguay merecía estar en la final, ¿no? Sí, dijo sí, algo así, sí. A ver, tenemos más, tenemos más alemanes. A ver, dame un segundo. A ver. Ahí está, dice que se van a comer 6 goles hoy, que saben que Uruguay tiene garra y ellos no tienen nada, son los pechos fríos. Muy bien, muchas gracias, Anda, gilazo. Dice que son unos pechos fríos, que hoy se van a comer una goleada histórica y que este mundial es para Uruguay. Así nos dice, acá tenemos otro alemán, ¿eh? Sí, a ver. Decime cómo ves el partido, cómo está la cosa. A mí me llaman populista porque estoy cumpliendo con un mandato de la Constitución, educación, gratuita y no, pero, no es alemán este. No, perdón, señor. No. Esto son alemanes, No. Pero me parece que era Chávez, Era Chávez, sí, era Chávez. ¿Sí? No, pero no, te parece alemanes. Pero una oportunidad tremenda de entrevistar a Chávez. Solo alemanes entrevistamos hoy. Vamos a ver otro alemán acá. No, se fue Chávez, era el presidente de Venezuela. Sí, el presidente. Y bueno, lo hubieras aprovechado para entrevistarlo, no, para no, sacarle un testimonio. Estamos entrevistando alemanes. No. A ver. Una vez en la vida. Sí. Está perfecto, corazón. Dale, dice acá una chica. Sí. Ya está. Anda. Dice que hoy saben que vienen a morder el polvo de la derrota y que Uruguay le va a dar un baile histórico. Alemania entregada, ¿eh? Sí, parece que sí. Totalmente entregado. Un poco siguiendo con la línea de lo que vimos en el partido entre España, ¿no? Sí. Abiertamente, el equipo está entregadísimo. vamos a atención, un alemán con una bandera uruguaya. A ver, ¿cómo un alemán? ¿Es Tobías? ¿Quién es? ¿Qué dice? Dice que se da cuenta que Uruguay es el cuadro que va a salir campeón y que sea que sea nacionalizado uruguayo. Está ahí una embajada para poder ganar algo, porque dice que además los alemanes son unos pechos fríos, dice que no. Que están condenados a perder y que quiere ganar y quiere hacerse uruguayo. Pero Uruguay no puede salir campeón ya, no lo entendió él. Es alemán, ¿qué querés? No entiendo nada. No, vamos, bueno, nos vamos. A ver si puedo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Quién está? Dame un segundo. Disculpame, ¿podés acercarte un segundo al micrófono? Estamos con Pernata en Sudáfrica tratando de entrevistar. Decime, ¿por qué crees vos que Alemania, aparte de ser un cuadro de cobardes, es un cuadro que hoy se la va a ligar, digamos? Y dice que sí, claro. Dice que sí, porque dice que son todos que son un país de nazis y que son esencialmente intolerantes. Es lo que nos acaba de decir. Pero yo no creo que puedan afirmar eso, pero eso se fue superado en la historia, se ha dado vuelta la página. Discúlpame, no puede ser. ¿Han dado vuelta ustedes la página? ¿Han asumido la derrota de la Segunda Guerra y han asumido que en definitiva nacieron para perder? Es afiliado al partido nazi, que no perdieron nada de la guerra y que dice que les chupa un huevo la democracia. No, pero... Dice eso, era alemán. ¿Cómo va a decir esto así? Sí, dice que no le interesa la democracia. Vamos a hablar de... Debe haber una confusión, debes estar entendiendo mal. No sé, tu nivel de comprensión del alemán, no sé a qué punto está, la verdad. Disculpe. ¿Cómo ve el partido de hoy? Y para trascender el estado burocrático que aquí recibimos... Chávez, no, de vuelta. No. Es Chávez de alemanes, vuelta. Alemanes. No, es Chávez de vuelta, pero por favor aprovechá. Sí, era pero, sí, miralo. Pero no, miralo, no, hablale. Chávez, ¿qué hace acá? Vino a comprar unos panchos. No, pero habla. Afuera... Entrevistalo, aprovechá la oportunidad. La seguridad de Chávez, ¿eh? ¿Nos está sacando la seguridad? Bueno. No. Bueno. Encontramos un alemán acá. Sí. A ver, dame un segundo. Una chica, a ver. Corazón, a ver. ¿Qué te gustan los charrúas? Ausgerechnet, Balak. Ausgerechnet, verfreistoso. Sí, que sí. ¿Y con todas esas palabras dijo que sí? Le gusta mucho el Mota. ¿El Mota Gargano? No, Alejandro el Mota. ¿Quién es el Mota? ¿Quién es el Mota? No sé, ¿quién se llama el Mota? ¿El Mota Gargano? ¿Walter Gargano? No. ¿Quién es? No, me parece que no habla de él, No, bueno. Ahora yo voy a ver si le puedo preguntar de vuelta. Sí. Corazón, ¿quién era que te gustaba a vos? Sprechen unter anderem die Chance von Gomez an, eigentlich eine hundertprozentige. Warum haben Sie an ihm festgehalten, obwohl eigentlich noch sogar... mira cómo es. No, dice que le gusta el chango, dice. ¿Quién es el chango? El chango Pinto Saldaña. Pero Pinto Saldaña no juega más. No, pero parece que ella hace años. Le gusta a ese jugador. Pero no entendí el chango es. Pero el no chango es... Pinto Saldaña. Está, pero no era un hombre muy atractivo el Pinto Saldaña, pero bueno, no. Parece que... pero estás con una foto del chango Pinto Saldaña. No se puede creer, no. Está con pancita Pinto Saldaña en la foto. Qué increíble, campeón con Nacional en el 88, amo, ¿no? Sí, chango te amo, dice el cartel. Bueno, se va la alemanita, fanática del chango Pinto Saldaña. Impresionante, ¿eh? Terrible, ¿eh? Lo de Sudáfrica. Lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol, tremendo. Bueno, realmente hay ambiente de goleada por parte de Uruguay. Y bueno, no sé si querés alguna, que hagamos alguna otra pregunta. No, creo que alguna... sí. No hay uruguayos, nadie que puedas preguntarle, no. Pero estamos en la zona alemana en este momento. Estamos bueno, entonces no hay problema. A ver, esperamos un segundo que voy a... Acá tenemos una persona, una mujer. Sí. Dame un segundo. A ver si podemos... A ver. Me parece que vamos a poder. A ver, vamos a apuntarle a esta chica. Dale, vamos. Para Uruguay, te queremos preguntar, sabemos que te vemos embanderada, te vemos acá viviendo, palpitando esta fiesta. Te queremos preguntar cómo ves el partido y quién te parece que hoy se lleva la copa. Vamos. A ver. Ahora que se está sacando la vuelta en la bandera. Sí. No puede ni hablar casi. Pero no hay copa, hoy no se juega una copa, ¿Cómo? Digo, está claro nomás. Que no le preguntes quién se lleva la copa hoy porque no... No hay copa, hay unas medallas van a dar. Fue una circunstancia ni deseada ni buscada. Todos ustedes saben lo que yo llamo... No, alemanes, no, solo alemanes, no. No, corta. Pero habías dicho que era uruguaya y habló en español, habló. Las contingencias del destino. Que es el destino que precisamente... No, solo... No, pero es Cristina, me parece. Solo alemanes. Creo que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? A ver. Sí, efectivamente. Por las pausas que hace al hablar... A ver. Sí. Para que le pongo el tante. Debido a la situación. Es Cristina Fernández. Sí, pero bueno, entonces aprovechá. Hoy es un día para entrevistar alemanes. Bueno, pero aprovechá y hace unas preguntas. No voy a perder un minuto entrevistando gente que bueno, no nos interesa. Te vamos a agradecer por esto que has hecho, y bueno, vamos después adentro del estadio, cuando estemos en pleno partido, vamos a contactarnos contigo. ¿Cómo salimos hoy? No, ¿cómo que gana el Mancha, no? Bueno, no sé, cualquier cosa, dice la gente dice cualquier cosa. Bueno, sí. Ambiente de copa, aquí, en las afueras del estadio, mucha gente... personalidades, sector alemán de la tribuna, mucha cerveza, mucho pancho, y en cualquier momento volvemos, vamos a tratar de llegar a la parte uruguaya. Muy bien. Al ala B, digamos, el sector de lo que vendría a ser la Colombes, para que se ubiquen, sí. Para entrevistar luego a la parcialidad uruguaya. Muchas, ya lo digo, camisetas de El Tanque, ¿eh? ¿Del Tanque? Del Tanque Sisley. ¿El Tanque Sisley? Mucha camiseta, sí. Sigue Fin del Mundo aquí en una cobertura especial, como no podía ser de otra manera. Bueno, el entusiasmo ha ido creciendo. De alguna manera vivimos un escalón importante el otro día. Perdimos con Holanda. Pero ahora estamos jugándonos el honor de ser los terceros. Y estamos con Pernata, que está en este momento en el estadio de Port Elizabeth. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Acá estamos en el estadio, en la tribuna. Bueno, contanos cómo va el partido. Una fiesta, el fútbol. Sí. Uruguay-Alemania. ¿Cómo va el partido? En este momento estamos... 2-1 ganando, ¿eh? Estamos 2-1, qué bien, tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo que se vive acá, es tremendo. Por favor, necesitamos que nos cuentes todo, porque, bueno, el público de Mitosis no está informado y solamente a través tuyo va a llegar a la información que tanto le importa, ¿verdad? Y mira, el estadio es precioso, estamos en el Nelson Mandela. Sí. Muy lindo los baños. Ajá. Estuvimos ahí un rato porque nos cayó mal un choripán que comimos acá. ¿Te cayó mal a ti y a más personas o estás hablando en un plural estamos con un poquito más estático? Sí, estamos con el equipo de Mitosis, está un poquito con diarrea. Sí. pero bien, bien, la verdad que muy contentos. Y bueno, acá viviendo Uruguay, que va ganando 2-1, vamos a ganar, Sí. Vamos a ganar. Sí, arriba. Y acá está entrando, cambio en Uruguay, Hay un cambio, sí, a ver. Cambio en Uruguay. No. ¿Qué pasa? No, fuera. ¿Qué pasa? No, ese no. No puede ser. ¿Qué? Perdón. No, hola. Terrible, terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás abuchando al jugador que salió? Están anunciando en el cartel. No, no. Están anunciando que entra Gargano. Sí, ¿qué pasa con el Mota? No, que ya está grande Gargano. ¿Cómo que está grande? No puede jugar, Gargano. ¿Cómo, Gargano? Está entrando Gargano, sí, el ex ministro Gargano. ¿Cómo? No, Reinaldo. No, tiene como 70 años, Gargano. No. Uruguay ataca con todo, está entrando el ex ministro Reinaldo Gargano. Pero no, no lo reconoces. 74 años, ¿sí? No lo ves, no lo ves que no es Reinaldo. No puede jugar, es muy grande para jugar ese hombre. Está entrando el ex ministro Gargano, el ex canciller. Está de Jorcito, ahí está, lo vemos. No es él, Bernata. ¡No pongas a Gargano! No, bueno. Está, va a entrar Gargano, ¿eh? Ya Uruguay juega con todas las cartas. Sí. Con todas las cartas, no. El ex canciller, ahí no. Lo vemos, está entrando el ex canciller Gargano. Sí. Está Daisy Tourné en el banco. ¿Cómo que está Daisy Tourné? Vemos a Daisy Tourné vestida de golero. No. Está Daisy. Quiere entrar por Mulera. Debe ser el Pato Celeste, ¿no? Quiere entrar por Mulera. Te estás confundiendo. Bueno, gol de Alemania. ¿Cómo gol de Alemania? Basura. Gol de Alemania. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Gol, entró de todo el arco. Sí, está. Tremendo. Está bien, pero ¿cómo fue ese gol? No sé, porque me di vuelta para gritar a Gargano y. Gol de Alemania, acá me. Bueno, gol de Alemania. O sea que empataron entonces. ¿Y qué querés? Con Gargano en la cancha, no se mueve. Pero, ¿quién más va a entrar? ¿A quién más vas a poner? ¿A Ballardi quieres poner? Creo que te estás confundiendo, Pernata. Le va a dar un infarto a Gargano, ¿no? Te estás confundiendo, me parece. Entrando, bueno. ¿Qué pasa? 2-2. Sí, 2-2. Quiero hacer una denuncia. Sí. Quiero aprovechar el micrófono de Mitosis. De aquí, desde el estadio Nelson Mandela, han secuestrado al Pato Celeste. ¿Cómo que han secuestrado? Sí. Lo están golpeando al Pato Celeste, los alemanes. Grupo de alemanes con esvásticas en un brazalete. ¿Pero cómo con esvástica? Pero está superado ese periodo de la historia. Están golpeando al Pato Celeste. Oh. Ha perdido parte de su cuerpo, el pato. ¿Cómo? ¿Qué parte? ¿La cabeza? La cabeza. Lo han decapitado. Bueno, pero está la persona abajo, ¿verdad? Son tanto rapados, un grupo de alemanes con esvástica. Están golpeando y le arrancaron la cabeza al Pato Celeste. ¿Pero qué vendría a representar el Pato Celeste? No sé, hay discriminación. Discriminación hacia el Pato Celeste. Qué horrible, pero el partido. Lo están quemando. No, ¿cómo que lo están quemando? Prendió fuego el Pato Celeste. No. Aplaude la gente. Estamos viviendo escenas dantescas, señores, en el partido de tercer y cuarto puesto. Aplaude la gente, ¿Escuchás? Sí. Gritos. Gritan y abuchean. A los skinheads que están quemando al Pato Celeste. Pero no. Dramático momento. Dramático lo que estamos viendo. Pero el partido, ¿cómo sigue? Horrible. Están persiguiendo a Sergio Gorsi. No, ¿qué pasa? Sí, los alemanes. ¿Los alemanes? Van por Gorsi, ¿eh? Terrible lo que estamos viendo. Bueno, acá ¿cómo? Dame un segundo que voy. Sí, ¿qué pasa? Voy a ir al baño. ¿Pero por qué? Acompáñame un segundo. Sí. Voy al baño. Sí. Bueno, no hay más, ¿eh? Pero, pero no tiene. A ver, dame un segundito. Pero escuchame una cosa, que no dame te pase. Dame un segundito. ¡Oh! Qué lindo baño, ¿eh? ¿Qué pasa? fuera. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, escuchame una cosa, Pernata. Estamos en pleno partido. Uruguay puede quedar cuarto. Ya está. Sí, está bien, pero... Permiso. Ahí está, volvemos. ¿Qué pasó? Gol de Alemania. ¿Cómo gol de Alemania? Gol de Alemania. ¿Pero cuándo? 3-2. ¿Cómo 3-2? ¿Qué pasó? Sí, fue gol, me confirma que fue gol. ¿Nos hicieron un gol? Gol de Alemania. ¿Pero fue mientras estabas en el baño? ¿Qué pasó? Estaba muy apurado, lo que pasa, ¿no? Sí, pero así, escuchamos una cosa, te mandamos a Sudáfrica. ¿Gol de Alemania? Sí, ya nos entendimos, que hizo un cuarto gol, ¿no? Sí, gol de Alemania. La festeja la gente. No sé si escucha la hinchada. Sí, escucho, sí. Se escucha un poco, sí. Bueno. Estamos... Es una hinchada de Peñarol esa. A ver. No. Bueno, está Carbonero, dice. Está muy mal la situación aquí. ¿Qué pasa? En el estadio. Los alemanes están muy agresivos. ¿Qué pasa? ¿Te escuchás la hinchada? Sí. La hinchada de Alemania. Alemania está como loca, ¿eh? Bueno, es insostenible esto, Pernata. Es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, está. Decime cómo está el equipo de Uruguay, cómo está anímicamente, está entero, trata de jugar al fútbol o está rendido, por favor. Estamos... hay unos alemanes que están viniendo hacia acá, ¿eh? Pero... Se ven los alemanes. Pero el partido, ¿qué...? Si vienen, me van a agredir, me van a agredir. ¿Cómo que te...? Ya sabés que te van a... Vienen con una cabeza del pato celeste prendida a fuego. No. Yo te voy a dejar desde aquí, desde el estadio Nelson Mandela. Hay actos de violencia. A ver, ¿qué más? No. Entra Abreu. Entra Abreu. Sí. ¿Escuchá la hinchada? Sí. Sí. Bueno, entra Abreu. Bueno, ¿podrá cambiar el trámite del partido gracias a la presencia de Abreu? Contanos. Bueno, ahora estamos alejando un poquito. ¿Cómo? ¿Alejando hacia dónde? Sí, dame un segundo porque... Dame dos. ¿Dónde estás? Dame dos. ¿Cómo estás a los dos? No, eso no, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, ¿sí? Sí. ¿Me escuchás ahora? Estoy acá en la zona del VIP. ¿Qué como el VIP? Estoy en el VIP. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien. ¿Venden panchos en el VIP? Perdón. Vamos a ver si podemos entrevistar a alguien. Sí. ¿Quién está? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Un robo. Bueno. Volvemos al estadio, ¿eh? Sí. Volvemos... A la tribuna. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Ibas a entrevistar a alguien? ¿Qué pasó? Terminó el partido. ¿Cómo que terminó? Pitazo final. ¿Qué pasó? Grita? ¿Eso? ¿Qué grita? ¿Qué grita? Teutón. Teutón. Perdón. ¿Estás insultando al público, por favor? Estoy a los hinchas. Estoy en la tribuna. Estoy en la... Ganó Alemania. Bueno, aplaude la gente. Ganó Alemania. ¿Cómo están los muchachos? Contanos, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo están? ¿Están con la frente alta? ¿Están levantando los brazos? Sí, para que... ¿Se escucha la hinchada uruguaya cantando? Sí. ¿Se escucha la hinchada uruguaya? Sí. No para de alentar, ¿eh? Sí. ¿Escuchás? Sí. Está de chavo Uruguay, ¿eh? Sí, pero parece la... Vamos a cantar todo, vamos. Pero no. Bueno. Pero es la hinchada de Peñarol, Pernata. No para alentar Uruguay, ¿eh? No. Qué espíritu. Bueno, creo que vamos a ir cerrando este contacto. Agustín. Termina el partido, termina el partido. Uruguay, cuarto en el Mundial. En directo lo vivimos. Todas las incidencias, todos los momentos. Sí, la verdad que nos transmitiste una emoción bárbara, Agustín. Más dramáticos del partido lo vivieron en mitosis, en vivo, desde el estadio Nelson Mandela. No sé si querés agregar algo más a esta excelente cobertura. Yo creo que las palabras huelgan, Pernata. Queremos agradecerte por todo lo que nos has brindado. Y bueno, estaremos hablando mañana en Fin del Mundo. Muy bien, comentando esto. Conmovedor. La entrega uruguaya. Conmovedor. Está aplaudiendo la gente. Excelente, realmente. Bueno, no sé, no vemos más al Pato Celeste, no sabemos qué pasó. ¿Gorsi? ¿De Gorsi tenés alguna noticia? Gorsi no lo diviso. Está. Pero bueno, gran entrega, Gran entrega. Y nos vamos a la conferencia de prensa de Tabárez, ahora. ¿Ah, sí? Vamos a ir corriendo. Ah, bueno. Llegamos. Bueno. ¿Querés que le haga una pregunta a Tabárez? Bueno, sería lindo, no sé. ¿Vos sí? ¿Tenés alguna voz pensada ya? ¿Preguntas? Sí. Tengo un montón. Está, bueno, entonces alargar alguna tuya. Bueno, tenemos una sola pregunta para mitosis, Ah, esa es la única pregunta que puedes hacer. Nos dieron una, sí, nos asignaron una sola pregunta. Está, ¿y ya tenés pensado cuál es? Grita la gente en el estadio. Sí, ¿tenés pensado ya cuál es? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Sí, voy a preguntar, ¿por qué perdimos? Pero así nomás, ¿por qué perdimos? Sí. Pero te va a decir que perdimos porque el oponente hizo más goles, no sé, digo, no es muy muy concisa la pregunta. Muy generales. Acá se pregunta así, como ¿por qué ganamos? ¿Por qué perdimos? ¿Qué te parece que le pregunte, Juan? Decime desde Montevideo, por favor. Bueno, ¿qué, por ejemplo, qué saldo se lleva de esta Copa del Mundo? ¿Alguna pregunta que tenga que ver más en general con el campeonato, más que con el partido en particular, me parece? ¿Con el campeonato? Sí. Muy bien. Bueno, nos vamos retirando acá de la tribuna, ya saliendo. Pasamos por el VIP. Y nos vamos para la conferencia de prensa. ¿Nos volvemos a conectar en otro momento? Bueno, te avisanos. Bueno, hablamos. Perfecto. Bueno, Pernata nos seguirá informando aquí en Mitosis y estará con las palabras del maestro Tabárez en breve. Ponele el naranjita ese. Sí, ese ponele bastante. Gracias. Bueno, estamos con Agustín Pernata, que se ha trasladado hasta donde, bueno, el maestro Oscar Washington Tabárez dará su conferencia de prensa. ¿Estás ahí, Agustín? Hola, sí. Hola Juan. Sí, sí. Hola Montevideo. Hola Uruguay. Sí, sí. Estamos. Hola. En la conferencia de prensa que está dando el maestro Tabárez. El maestro Tabárez. Bien. Después del partido con Alemania. No, vamos a hacer una pregunta, ¿eh? Sí, a ver. Decime que querés preguntar algo en especial. Y lo que habíamos hablado ya. ¿Cómo? Lo que habíamos hablado, ¿qué saldo sacaba de...? ¿Que le preguntemos de qué habíamos hablado? No, ¿qué saldo sacaba del campeonato en general, del Mundial? Nos toca. A ver, hola, sí. Hola, maestro de Mitosis Radio del Uruguay. Quiero preguntarle, ¿culpa de quién es haber perdido el día de hoy? ¿De quién es la culpa? Muchas gracias. No es culpa nuestra. Que las cosas hayan sucedido así. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí, bueno. Pero generalmente el maestro se extiende en sus respuestas. No, nos contestó el maestro que... O sea, ¿escucharon la respuesta? Sí, escuchamos la respuesta. Primero que la pregunta no fue la que hablamos, Agustín. Estamos... Va a preguntar ahora... Hola, sí. ¿Me escuchás? Sigue preguntando la gente al maestro. Sí. Sí, bueno, le preguntamos lo que, como hablamos, ¿no? El tema... No fue lo que hablamos. La culpa de haber perdido. El maestro dice que no es culpa de él, no es culpa de Uruguay. Y bueno, se quedó por ahí, ¿no? Cortita y al pie, digamos. Pero generalmente no es así él, no es de contestar así tan breve, tan escueto. Es que... Conciso y claro, ¿no? La opinión del maestro. Sí, más o menos, qué sé yo, no me dejó gusto a poco. ¿Qué crees que te diga? Ajá. Sí, acá, bueno, ha habido conferencias, sigue hablando el maestro. Sí. Escuchamos. ¿Podemos escuchar las preguntas de otros o las respuestas, no? Posiblemente sí, posiblemente, a ver, déjame ver si está porque... A ver. Ahí está, estaba terminando de responder a un colega. Sí, está... Si escuchamos unas palabras nomás. Vamos. Hay gente que se está riendo ahí, perdón, ¿qué pasa? No, sí, bueno, hay mucha gente acá en la conferencia de prensa. Sí, pero no están prestando atención. Mucha gente en la conferencia. Vamos a preguntar de vuelta, atención, Vamos a preguntar de vuelta. Sí. Bueno. A ver, nos toca. Maestro de mitosis nuevamente. La pregunta que hicimos recién tuvo una respuesta escueta. Queremos volver a preguntarle para que se explaye. ¿De quién es la culpa de haber perdido hoy en tercer lugar en la Copa? Que se explaye. Sí, buena pregunta. Sí. No es culpa nuestra. Que las cosas hayan sucedido así. Bueno, muchas gracias. Pero, Agustín, la misma pregunta. Nos están sacando la conferencia. ¿Cómo que los están sacando? Sí, parece que... Ya está, terminó la conferencia de prensa. Nos están retirando la gente de seguridad. Pero... Parece que nos denunciaron, ¿Por qué? Es Godín. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es Godín otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué Sos pasa? Sos una basura, Godín. Sos una basura, Godín. ¿Pero qué pasa? No me dejes vestir esa camiseta, Godín. Me reconoció Godín. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Me reconoció Godín. ¿Por qué? ¿Tiene idea contigo, Godín? Segunda vez que me manda en cana. Ah, la otra vez te había mandado él en cana. ¡Basura! ¡Basura! ¡Asesino! No, ¿cómo? Bueno, nos llevan. Estás como borrás, te van a... Nos lleva la policía. ¡Sos un corrupto, Godín! ¿Cómo un corrupto? ¡Sos un corrupto! Estás armando... ¡Oh, Jorge y todos esos! Estás empañando la imagen tan linda que tenemos de la selección, de todo esto que vivimos, de esta fiesta, de este mundial. ¡Gil! Basta, por favor. Bueno, nos llevan en cana. Otra vez. Nos llevan en cana. Se va a cortar la comunicación. Bueno. ¡Sos un salame, Godín! Bueno, estamos... ¡Sos un salame! No nos ha salido bien esta intervención de Agustín Pernata en la conferencia de prensa con el maestro Tavares. Bueno, como han escuchado, Agustín no estaba muy inspirado con las preguntas, hizo la misma pregunta dos veces. ¡Por tipos como vos perdimos, Godín! Y bueno, tuvo la misma respuesta del maestro Tavares y bueno, ahora está siendo retirado por guardias de seguridad. ¡Lacra! Y bueno, insultando a Diego Godín también, bueno, en fin, es una situación bastante bochornosa que empaña un poco la fiesta que se ha vivido con la selección uruguaya en Sudáfrica. ¡Ven mi patria! Thank you. verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Escuchar La Ciudad de la Furia por Soda Stereo, dedicado a la Furia Roja, que en la noche de hoy se impuso ante Holanda en un partido muy largo y hasta por momentos aburrido, en el que, bueno, España ganó el Campeonato del Mundo Sudáfrica 2010. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Hemos tenido una serie de problemas para salir al aire en hora hoy. Por lo tanto, este programa está siendo grabado para ser, primero que nada, transmitido a través de podcast para nuestros oyentes y luego será emitido por Mitosis. El problema que hemos tenido, y justamente es el que vamos a tratar ahora, es el tema de Agustín Pernata. Agustín Pernata, no sé si lo han visto en la transmisión internacional hoy de la final del mundo, pero Agustín Pernata ingresó en un momento al campo de juego, aunque cuando aún no se estaba jugando, para colocar un gorro celeste sobre la Copa del Mundo, un gorro celeste que además contenía inscripciones como esta sería nuestra, o por el 50, bueno, no sé bien qué era que decía, creo que hasta tenía un logo de Mitosis Radio, bueno, en fin. Pernata fue retirado inmediatamente, bueno, primero que nada fue inmovilizado, neutralizado a través de un golpe de puño, ¿no? Y luego retirado por unas 6 o 7 personas que lo tenían completamente, digamos, casi maniatado, como quien dice, ¿no? Y bueno, lo tenemos ahora, lo tenemos en contacto directo. Por suerte ha logrado al menos tener una comunicación con el mundo exterior. ¿Estás ahí, Agustín? Quiero un abogado. Soy una estrella de la radio. Quiero un abogado, no te rías, quiero un abogado. Hola. ¿Hola? Hola. Juan, ¿qué tal? ¿Estás, Agustín? Aquí, Agustín, desde el penal. ¿Dónde estás? Desde el penal. ¿Ya estás en un penal? Estoy en un penal. No fui pasado por juez, no fui pasado por autoridad ninguna. Y aquí he sido objeto de todo tipo de violación a mis derechos humanos por parte de la guardia, ¿no? Del penal. Como ustedes saben, intenté defender la Gloria Celeste. Sí. Lo último que quedó por defender de la Gloria Celeste, colocando... ingresando al campo de juego, colocando un gorro que decía Uruguay 1950-2010. Sí. Y sufrí la incomprensión de un grupo de guardias, un grupo de alcahuete, va, ¿no? Que estaba cuidando la copa ahí, como si fuera. Y bueno, fui detenido, fui torturado. Torturado. Fui torturado, tuve que dar información de la radio. Específicamente, tuve que dar todos tus datos. ¿Por qué mis datos? ¿Cómo? ¿Por qué mis datos? Tuve que dar todos tus datos. Incluso datos bastante íntimos, como cuentas bancarias y. ¿Pero y datos personales. ¿Pero qué tenía que ver? Y bueno, pero enseguida me preguntaron. Sí, enseguida te preguntan. Y bueno, así que te aclaro, digo, porque seguramente vas a tener alguna novedad en las próximas horas. Pero en definitiva he defendido el honor de Uruguay, ¿verdad? En frío acá. ¿No estás obligado para nada? Estuve desnudo durante una hora. Ajá. Ahora me han traído una suerte de... Vendría a ser como un delantal, algo así. Ah, no es una frazada. No. Me tienen sin no he visto un abogado, no he visto un... Nadie. Por suerte te prestaron la posibilidad de comunicarte con nosotros, ¿no? No, este es el celular que lo escondí. Ajá, cuando estabas desnudo, ¿dónde te lo escondiste? Me lo escondí. Ah. Y es todo lo que voy a decir al respecto. Y bueno, necesito urgente un abogado. Ajá. Y necesito urgente que me saquen de esta situación. Bueno, ¿llegaste a enterarte que España ganó todo eso o...? ¿En serio? Sí, ganó España. Me jugué todo Holanda. ¿Te jugaste? ¿Qué? ¿Apostaste a Holanda? Todo, las maletas, todo. Y bueno, te quedaste sin nada y... Y está. Aposté... Bueno, vos sabés que yo soy... Tengo esa pasión, ¿no? Sí, por no decir vicio, ¿no? Aposté el estudio 1 de mitosis. ¿Cómo? Pues yo traje los papeles, pero... Sí. Es terrible cuadro, Holanda, era. Sí, ¿y cómo sería esto? No sé, los entregué todo. Perderíamos, digamos, vendrían personas aquí a... hacer programas de otra radio, ¿cómo sería? No sé, pero yo vendí derechos de programas también. De Tranquilos Todos. Ah, de... ¿Qué vendiste? Los derechos de la creación. Sí. Y de Mitosis por el Mundo. También. De MPM. Que no había salido todavía. No, pero por eso. ¿Pero cómo puedo pasar esto? La verdad que eso es lo mismo que nos preguntamos nosotros. Pero Holanda era mucho más cuadro, era mucho más... Estaba para ganar. Y estaba para ganar, pero como Johnny Tolengo, ¿no? Estás para ganar, pero no ganaste. ¿Cómo fue el partido? Muy, muy, esto es tongo, ¿eh? No, ¿cómo va a ser tongo? ¿Cómo acá va a ser tongo, señores? ¿Cómo va a ser tongo? Por favor. Acá hay tongo. Faltaba más. Escuchame una cosa. ¿Sí? España, que venía de golear a no sé cuántos equipos, ¿no? Porque España. Sí, sí, digo, 4 o 5 goles que le han hecho a varios equipos, ¿no? Digo, no era de esperar otra cosa que hiciera lo mismo hoy, ¿no? ¿A quién goleó? Y bueno, bueno, Honduras. ¿A Honduras? Sí. 2-0. ¿No lo goleó? 2-0. ¿Por eso? Sí, sí, una goleada. 2-0, una goleada. 2-0, y bueno, irreversible, ¿no? Fíjate que en los últimos 5 minutos ya Honduras no podía dar vuelta al partido por la goleada, ¿no? Que había. Sí, vi. Bueno, para mí es tongo. Y además España nunca le ganó a nadie en fútbol, vamos a ser sinceros. Villa, un desastre. Sí. No hizo nada en toda la copa. Sí, no nos quiso dar una nota. Se estaba peinando, ¿no? Sí. Ah, está. Estoy a oscuras, Juan. ¿Estás oscura? Y me parece que no estoy solo en la habitación. Ah, puede haber más personas, digamos. Sí. No es excluido, digamos, no es un tema que... Parece que hay más personas, ¿eh? Hay más personas, bueno. Bueno, entonces te dejamos ahí resolviendo ese tema. No. Que te debe tener un poco nervioso, Agustín. Estoy necesitando ayuda. Bueno, no vamos a poder llegar, ¿no? Muy rápido. Aparte, todos los aviones están tendiendo a salir de Sudáfrica hacia otros países del mundo, con todos los turistas y delegaciones, etcétera. Por lo tanto, ingresar a Sudáfrica es una tarea casi imposible. Bueno, estamos con Agustín Pernata, que ha caído, bueno, ha intentado la patriada final para la selección uruguaya, que era, bueno, colocar con justicia el gorro celeste sobre la Copa del Mundo, reivindicando el nombre de Uruguay, que ha sido, bueno, de alguna manera perjudicado en el último partido de la semifinal, allí con Holanda, ¿no? Algunos offside que nos cobraron que no eran, y bueno, algunas otras cosas más. Me están tocando. Bueno, ¿sí? Me están tocando. ¿Sí? ¿Timbre? No. necesito una ayuda urgente, por favor. Y bueno, pedí ayuda a un guardia ahí, por favor. Digo, no. Guardia, acá no hay nada. Y bueno, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Así que bueno, despedimos a Agustín Pernata. Probablemente si podemos después contactaremos con él más adelante para terminar el programa, para el cierre del programa. Y vamos a presentar... ¿Qué pasó? Vamos a presentar un tema musical dedicado especialmente a, bueno, a las selecciones de Portugal, de Alemania, de Holanda, y bueno, y con una especial dedicación a la selección de España, que ha sido la que ha resultado triunfadora en este mundial, y a la que dejamos este tema, que se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing. What do I do when my life vamos a dar. Pulpo Pol. Tener los días contados. Pulpo Pol. Muchas gracias. Juan de la Teja. Bueno, para el Pulpo Pol, lo que le tengo que decir es que ya le estamos calentando la parrilla acá, que lo vamos a picar y lo vamos a comer la charripa, ¿está? Hola, sí, Pulpito, escuchame una cosita. ¿Querés cobrar? Vas a cobrar. Mañana estoy saliendo para allá, te voy a buscar. Te pico con un queso, Pulpito. Andate despidiendo, ¿eh? Chau, chau, besito. Juan de Cordón. Bueno, yo quisiera plantear un reclamo alrededor de la cuestión del Pulpo Pol, ¿no? Porque el Pulpo Pol justamente acertó todos los partidos, menos el partido Uruguay-Holanda, ¿verdad? En el cual dijo que Uruguay se iba a imponer ante el equipo holandés, y con ello acrecentó la ilusión, ¿no?, de todo el pueblo uruguayo. Así que yo estimo que habría que iniciar acciones, quizás hasta legales, contra este ser, que no sé qué categoría ocupa en los el reino animal, pero que, en fin, contra este ser. Gracias. Pulpo Pol. ¿Está buscando guerra? ¿Está buscando guerra, Pulpo Pol? Te la vamos a dar, Pulpo Pol. Te vamos a romper todo. Da, sos un gil, Pulpo Pol. Chao. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Cerrando este programa especial de Fin del Mundo, un programa que sale primero que nada en podcast, porque estamos, bueno, a altas horas de la madrugada haciéndolo, dado los distintos atrasos que tuvimos, sobre todo por la detención de Agustín Pernata luego del intento de ponerle gorro celeste a la Copa del Mundo. Bueno, lo que lo tiene ahora confinado en una celda oscura, aparentemente acompañado por otras personas. Queremos mandar un beso muy grande a Alejandra, que tuvo que ver el partido Uruguay-Alemania en Alemania, rodeada de alemanes, entre ellos nuestro amigo Tobías, al que no sabemos por qué hinchó. Probablemente haya seguido a su selección, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza de que también haya gritado los goles uruguayos. Así que le mandamos también un beso muy grande a él. Le agradecemos por el mail que nos mandó con las noticias acerca de un posible fin del mundo en Alemania, que quizá se esté verificando en este momento. Le mandamos un beso muy grande a toda nuestra audiencia, a los que nos siguen siempre, los que descargan el programa. Y ahora no nos queda otra cosa que invitar a nuestros amigos de Bilingüe, que creo que son españoles y probablemente estén contentos por la victoria española en la tarde de ayer, la noche de Sudáfrica, para que nos dejen su arte, su música, y nos inviten a pensar que quizá, si el mundo termina en algún momento, probablemente lo haga durante un mundial. Así que nos van a dejar lo que a continuación vamos a escuchar. dosis vive y lucha.